promocionando la aplicación Recreo. Recreo es un programa de la provincia de Buenos Aires que tiene distintos subprogramas. Tenemos Los Paradores, el que ya terminó, que esperemos que vuelva a comenzar, el viaje de egresados. Y la aplicación que promocionamos ahora en esta fiesta de Cañuelas, que es la aplicación que bajás al teléfono celular. En la aplicación tenés toda la oferta turística y toda la agenda cultural de los 135 municipios de la provincia. ¿Sí? Podés encontrar gastronomía, la hotelería, cómo viajar de un municipio a otro. Todas las fiestas populares, como la que vamos a tener el domingo acá en Cañuelas, están todas las fiestas en la aplicación Recreo. Ten en cuenta que hay algunos municipios que tienen entre 2 y 10 fiestas mensuales. En la provincia tenemos unas 2.500 fiestas durante todo el año. Y bueno, la idea que tiene la Subsecretaría de Turismo es acompañar a la mayoría de las fiestas que podamos concurrir. Este domingo estamos acá en la fiesta de Cañuelas y vinimos a promocionar la aplicación unos días antes. Está bueno que se reparta en los 135 municipios del territorio bonaerense, porque uno piensa en verano y cree que van a estar en el Partido de la Costa nada más, ¿no? No. Fíjate que, bueno, este año el parador que está funcionando de forma fija es el parador de Mar del Plata. A diferencia del año pasado, que había 5 paradores fijos, ahora está Mar del Plata fijo y hay un parador que es itinerante, que es similar a esto, pero mucho más grande, que está recorriendo los distintos lugares de la costa y otros destinos turísticos. Por ejemplo, ahora el miércoles nosotros vamos a Villa Gesell, que va a estar el parador itinerante en Villa Gesell, pero no solamente en la costa, sino que estamos recorriendo otros destinos turísticos que no sea únicamente el litoral marítimo. Y ya lleva un tiempo el programa Recreo. Y el programa Recreo está desde la asunción de Axel como gobernador. Ahí empezó el programa Recreo. Sí, fue teniendo varias temáticas y fue creciendo. Sí. Hoy en día hay un programa principal, como te expliqué recién, y distintos subprogramas. Por ejemplo, este programa, un detalle que no te comenté, sí, es que aquellos que son productores o aquellos que tienen comercio o algún tipo de emprendimiento, Recreo les permite promocionar el producto que tienen en forma gratuita en más de 1,5 millones de teléfonos que hoy en día se han bajado la aplicación. Claro. Sí, sí. Y no develemos tanta sorpresa porque hay gente que va a ver esto y que después va a querer participar el fin de semana. Pero, ¿qué me puede decir de manera práctica? ¿A qué vienen los chicos y los grandes a Recreo? Bueno, lo que tenemos aquí, aparte de la promoción de la aplicación, tenemos un espacio de juegos. Sí, hoy más que nada es un espacio para los chicos, que también puede participar los grandes. O sea, mañana vamos a traer un juego nuevo que lo venimos implementando en otros municipios, que es absolutamente para todos. Y si venís y te das una vueltita por aquí por el Parador Recreo, vas a ver que van a participar más los grandes que los chicos. La idea es que, aparte de promocionar la aplicación Recreo, la gente venga, pase una tarde lúdica, pase un buen momento y se vayan con un momento de alegría y de un buen pasar aquí en el espacio Recreo Cañuelas. ¿Están desde hoy y hasta el domingo? Vamos a estar desde hoy hasta el domingo inclusive. ¿En qué horarios? Vamos a estar a partir de las 17 horas y hoy, viernes y sábado. Y a las 16 horas, el momento que empieza la fiesta, el día domingo. Bien. ¿Y primera vez que están en Cañuelas? Yo es la primera vez que estoy en Cañuelas. Sí he participado, o hemos los dos participado con Cañuelas muchas veces en otro ámbito, que es en la rural, en la Feria Internacional de Turismo, sí, o en Caminos de Voz y Sabores, que, bueno, Marcelo, el subsecretario de producción, lleva a los productores de Cañuelas y de Uribe Larrea todos los años a acompañar a la Subsecretaría de Turismo en la rural. Hemos estado, sí, en Uribe Larrea como pueblo turístico, sí, fuerte, bien posicionado, se está trabajando muy bien, es un referente en la zona, Uribe, sí, uno de los primeros pueblos también. Hemos estado en la fiesta dulce de leche, tan característica acá de Cañuelas, así que bueno, siempre estamos acompañando. La última edición estuvimos, por ahí no nosotros, pero sí estuvo. Claro, sí, la subsecretaría siempre está. Yo es la primera vez que estoy en Cañuelas. ¿Y cómo lo notan a la ciudad? Porque muchos de los que estamos viviendo dentro nos damos cuenta de la pujanza, del crecimiento, sí, pero vale la pena la mirada del que viene de otro lado, ¿no? Como pueblo turístico creo que se expande cada vez más. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Vemos muy fortalecida tanto Cañuelas como la región. Y bueno, para eso trabajamos, para eso desde el ministerio nuestro, que es el Ministerio de la Producción, conjuntamente con Marisa Paz, la parte de la intendencia, todos los artesanos, los feriantes que van a estar el domingo, se les da una gran mano para poder estar, es un evento que mueve mucha gente, así que bueno, sí, lo vemos con buenos ojos. Sí, la verdad que la ciudad, yo la primera vez que la veo me gustó muchísimo. Es una mezcla de una ciudad moderna con una parte antigua, pero muy, muy bonita. Y bueno, la idea que tiene el gobierno de la provincia es seguir apoyando a todas las fiestas populares que se realicen en nuestra querida provincia, ¿no? Mantiene el espíritu del campo, ¿no? Totalmente, se nota muchísimo. Adiós, gracias, mantiene el espíritu del campo, sí. Ojalá no se pierda y... A ver, más allá que es una ciudad, porque se nota que es una ciudad por el crecimiento que ha tenido, que no se pierda ese espíritu de pueblo que es tan lindo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Bien, por último y agradeciéndole ya, seguramente nos veremos en fin de semana, ¿de dónde viene este recreo y hasta dónde va? Porque digo, también debe haber otros recreos alternativos, otros equipos que están en otros lados, ¿no? Sí, sí. Este, por ejemplo, viene de Tapalqué. Claro. Lo vimos el fin de semana pasado en la fiesta de la torta negra. Es una torta muy característica porque no es la torta chiquita o la tortita negra, sino es una torta grande. Puede ser circular o en molde. Familiar. Sí. Y es parte de lo que ofrece la provincia. Tapalqué con su gastronomía, con sus termas. Así que ahí estuvimos el fin de semana. También en este momento están los paradores, como decía Marcelo. Sí, sí, sí. El itinerante va recorriendo distintos balnearios en la provincia.